amigos, son exactamente ya las 2 de la tarde con 9 minutos a nivel nacional. Y como cada viernes, ya este bloque también que se apertura para darle paso a la psicología deportiva, se encuentra ya con nosotros Fran Rivera. Una vez más, bienvenido a Radio Libertad. Tony, buenas tardes a ti y a todos los amigos de Radio Libertad. Como bien dices, son ya 4 semanas. Mira cómo el tiempo pasa rápido. Es un mes aperturando un nuevo espacio para la psicología deportiva, para que de alguna manera sume el conocimiento de la psicología a todos los oyentes, ¿no?, de la colectividad deportiva. Claro, lo importante es darle aportes, ¿no? Lo importante es poder apoyar, la importancia de poder orientar también a la gente, a todos los oyentes, ¿no?, para que de alguna manera también puedan corregir de repente forma de conducta, puedan también corregir, ¿no?, la manera como están también llevando adelante a sus menores hijos en la práctica del deporte, ¿no? ¿Qué padre no quiere de repente que su hijo destaque en alguna disciplina? Más que nada en el fútbol, ¿no? Claro. Pero es importante poder darle y nutrirle, ¿no?, con algunos conocimientos para que no pueda, digamos, entorpecer el desarrollo del niño. Creo que el fin supremo de todas las ciencias, Donnie, es que el ser humano mejore como persona. Y en este caso, como la psicología deportiva, que mejore como deportista, ¿no? Uh-huh. Sin duda, ese es el aporte que venimos a dar en estos minutos. Y contentos de poder encontrar los micrófonos abiertos para llegar a todas esas personas, ¿no?, interesadas en el tema. Muy bien, Fran, vamos a abordar esta tarde el punto de, ¿no?, que la es semana importante pasada, para, ¿sí?, complementar, ¿no?, lo que hicimos la semana pasada, justamente hablando sobre el tema de los padres conflictivos, los problemáticos y las diferentes características, ¿no?, que se podían encontrar. Uh-huh. Pero lo importante también es poder dar algún tipo de recomendaciones, ¿no?, cómo poder ir mejorando y tratando de modificar ese comportamiento. A ver, recapitulando, la semana pasada hablamos que existen diferentes tipos de padres problemáticos, pero este tipo de padres problemáticos en sí no quieren ser problemáticos, es una, digamos, reacción involuntaria. Uh-huh. Que perjudica el adecuado desarrollo deportivo de sus hijos. Partiendo de ello, vimos diferentes tipos de padres problemáticos. Vamos desmenuzando los tipos de padres problemáticos para alcanzar también las recomendaciones conforme al mismo tipo de padre problemático. Vimos el entrenador auxiliar, el tipo de padre que da indicaciones desde la tribuna, el que se cree técnico, el que tiene complejo de técnico, ¿no?, de repente un técnico dentro de sí. Claro. En algún momento abordaremos también ese tema de los técnicos deportivos. Este tipo de padres creo que tienen que respetar roles, tienen que respetar las funciones que tiene cada quien dentro de la colectividad deportiva. El padre como padre y el entrenador como entrenador. Uh-huh. Y el niño, en el momento que hace deporte, está bajo la batuta del entrenador. Entonces hay que respetar, darle el valor a la figura del entrenador para que pueda hacer su labor adecuadamente. O sea, el padre tiene que entender hasta dónde llega. Exactamente, tiene que respetar, uh-huh, los roles que cada uno tiene o cumple en el campo. El entrenador está a cargo del muchacho dentro del campo, organiza el juego y dirige el juego. O sea, ¿qué es lo que sí, sí podría hacer el padre que está expectando un compromiso, un partido de fútbol, fulbito, está observando al borde del campo? ¿Qué es lo que sí puede hacer? Lo que sí puede hacer es contemplar y animar. Uh-huh. Una cosa es animar. Motivar. Claro, una cosa es animar y otra cosa es presionar. Uh-huh. Yo animo con un vamos, presiono con un... marca. Claro, presiona. Marca. Dando indicaciones. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, creo que hay una diferencia marcada en lo que es animar y presionar. En el animar no estoy orientado a indicaciones. Uh-huh. En cambio, en el presionar sí estoy dando indicaciones. O sea, me involucro tanto como hacer parte de un técnico, uh-huh, o como un asistente técnico. Y asumes ese rol que no te corresponde. Exacto. Entonces, vaya para esos padres que tienen complejo de entrenadores, que tienen un entrenador chiquito dentro de sí. Uh-huh. El respeto de los roles. Respetemos que el entrenador haga su papel, que haga su trabajo, y el padre, como siempre apoyando, también haga su trabajo. Y siempre tiene que tener, ¿no?, el aliento para apoyar a su hijo en los momentos buenos, como festejando quizás un gol, como también cuando le marca un gol, si es arquero en ese caso, ¿no? Es que la función del padre es justamente apoyar que el niño desarrolle adecuadamente su actividad deportiva, mejore dentro de su actividad deportiva y se divierta dentro de su actividad deportiva. Entonces, pero si yo voy esperanzado y ilusionado por los resultados deportivos, entonces como que está perdiendo la esencia de lo que es en sí el deporte, principalmente en esta época de los niños, ¿no? Uh-huh. Ahora, pasemos al otro tipo de padres, el padre hipercrítico, dedicado a la crítica. creo que el gran problema de este tipo de padres es que no saben el lugar adecuado donde realizar su crítica, ni el momento tampoco. Son inoportunos. Son inoportunos, son imprudentes muchas veces, tanto en la crítica con sus mismos con su mismo hijo y también con las demás personas que están involucradas en el escenario deportivo. Con el árbitro, con el técnico. Exactamente. Entonces hacen saber, los jugadores rivales. Hacen saber su crítica en un momento no oportuno. Uh-huh. Y tú sabes que la crítica hiere. Exactamente. Yo considero, haciendo un paréntesis, que no existe la crítica constructiva. Argumento. ¿Ah, sí? ¿Por qué no existe la crítica constructiva? Porque tú, cuando criticas, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que observas? Lo negativo. Entonces, ¿dónde está lo constructivo en solamente ver lo negativo? Entonces, yo creo que debería no ser una crítica constructiva, sino una crítica reflexiva, donde pueda haber lo positivo y lo negativo para sacar conclusiones y alcanzar sugerencias. Esa es, para mí, una adecuada crítica. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, son cosas y formas de ver las palabras, ¿no? Porque por lo general siempre vemos, como se dice, el vaso medio vacío. Ah, eso sí, ¿no? Ajá, siempre vamos a ver el lado negativo de la cosa. Debiéramos. ¿Por qué? ¿Y por qué esa tendencia? ¿A qué se debe esa tendencia? A ver, si es que queremos escudriñar un poco al periodismo, ¿por qué esa tendencia de ver siempre lo negativo? Porque lo negativo, como que primero es un tema de morbo, ¿ya? Las personas están a la expectativa de cuál es el defecto, de cuál es lo negativo de tal o cual persona o de tal o cual situación, ¿ya? O sea, como que se ha vuelto un mercado de consumo, ¿ya? Pero yo hago la siguiente pregunta: ¿será un mercado de consumo porque no existe otra alternativa o porque la gente realmente le gusta solamente ver lo negativo? Porque no hay otra alternativa, creo yo. Sería materia de estudio, ¿no? Uh-huh. Sin duda sería materia de estudio. Creo que aquí porque puede salir una tesis. Orientando a una sola tendencia, ¿no? Claro. Hacia eso, buscar siempre lo negativo, ¿no? Pero, sin embargo, hay cosas positivas que nosotros de costadito vamos echándole tierra como para no mirarlo. Por eso te decía. Y como siempre lo negativo es lo que más rápido trasciende, ¿no? Es que lo negativo como que también tiene más impacto en la persona, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, Franz. Ayer, por ejemplo, hubo un altercado, ¿no? Entre el profesor Teixeira, del técnico de Melgar, uh-huh, y el jugador Ricardo Pérez. Este jugador le reclamaba por no tener continuidad, por no ser tomado en cuenta, por no tener las oportunidades en el campo de juego, ¿no? Y le increpó, le recriminó. ¿Delante de todos? Sí, delante de un grupo de jugadores, un grupo también de periodistas. Uh-huh. Y bueno, al final todo quedó allí, ¿no? Fue una reacción bastante subida de tono por parte de Ricky Pérez. Pero bueno, al final todo quedó allí, ¿no? Todo quedó allí y punto. Y en horas de la tarde me llaman aproximadamente a las 7 de la noche desde Tacna y me hacían la consulta. Ha habido un altercado, creo que se han ido a golpes con el profesor Teixeira. Y decía, pero ¿cómo se han enterado tan rápido, no? Pero el problema es que lo han incluso maximizado. Han dicho cosas que no sucedieron. Ese fue justamente el, digamos, el rumor, ¿no? Ajá. La característica del rumor. El rumor puede empezar por una cosita tan sencilla y simple, como tú dices, simplemente un intercambio de palabras, que en el fútbol se da comúnmente, pero que va pasando de persona tras persona y es como un teléfono malogrado, ¿no? Al final de la persona, la última persona que recibe la información va a recibir la información que terminaron en una pelea y que uno fue expulsado del club. Y que uno, ¿no? Así. Pero sin duda, ¿sabes qué? Bueno, viendo ese tema de Melgar, yo creo que todo futbolista puede reclamar, tiene derecho a reclamar, pero hay también momentos y lugares. ¿Ya? Entonces, tiene que saber dónde hacerlo. Yo creo que el técnico tiene que tener mucha muñeca para manejar. Es bien complicado el mundo del fútbol, Donny. O sea, sí, como sí, entrenador, como futbolista, como dirigente. Creo que hay que tener mucha destreza, mucha estrategia para manejar las relaciones humanas, el grupo humano que uno conforma. Pero creo que no hay que dejar de pasar a ese tipo de situaciones. Claro. De todas maneras, un llamado a atención no está de más. Sí, sí, sí. Justamente ayer también fue convocado este elemento para poder dialogar seguramente con la dirigencia. Y allí seguramente le habrán puesto pues las cosas ya en auto, ¿no? Poner las cosas claras. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Veamos que estos padres hipercríticos están dedicados a criticar y la crítica sencillamente hiere. Sí. Entonces hay que ser prudentes. O sea, no utilicemos la crítica hiriente con nuestros hijos. Entonces, si tenemos esa costumbre, vayamos desterrándola y pongamos otras costumbres buenas, como el que acabamos de mencionar, y que es el apoyar. Entonces, esa es una buena costumbre. que es difícil. Dice que las malas costumbres se pegan rápidas, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una mala costumbre, hay que desecharla por otra que sea buena. Y el apoyar es una buena costumbre. Pasemos al otro tipo de padres, el tipo de padres vociferantes. Este es el tipo de padres que gritan, insultan. Los renegones. Están ahí desde la tribuna, insultan, gritan a todos, árbitros, dirigentes, deportistas, a su propio hijo incluso. Y sin duda este tipo de padres como que viven el fútbol o cualquier otro deporte de otra manera, ¿no? O sea, viven como una manera de hinchas, de fanáticos. Y yo siempre he dicho, el fanatismo te lleva a no estar pensando bien, adecuadamente. O sea, hay un desequilibrio del raciocinio con exactamente. El emotivo, ¿no? Así es. Entonces, el fanatismo es negativo bajo todo punto de vista, así sea tu hijo. Entonces, está bien apoyarlo, pero no fanáticamente. Entonces, apóyalo como padre, oriéntalo como tal, pero no sé fanático de tu hijo. Entonces, este tipo de padres como que tienen que regular sus formas de expresar sus emociones, y de alguna manera eso va a contribuir bastante a que los niños disfruten su actividad. ¿Y qué hacemos con estos padres que son gritones? ¿Cómo los controlamos? Y mira, y estos tipos de padres siempre también están amenazando o son los más tercos para cambiar, por así decirlo. Primero, darse cuenta que están equivocados. Si una persona no quiere darse cuenta que está equivocado, se cree perfecto, entonces nunca va a cambiar, Donny. Es así de sencillo, nunca va a cambiar. Y es más, incluso este tipo de padres se pueden liar a golpes con otros padres. Sí. Lo hemos visto. Porque empiezan a insultar a los jugadores rivales. Y obviamente un padre de familia que esté sentado, esté tranquilo y observa que alguien está agrediendo verbalmente a su hijo, obviamente que va a... Claro, debería... ¿A increpar? La actitud adecuada debería ser ignorar simplemente ese tipo de comportamiento de este padre vociferante, pero la calentura de los encuentros deportivos como que te lleva a responder, ¿no? Esa es, digamos, que una respuesta natural del ser humano. Ayer veíamos imágenes de los festejos, de las celebraciones de Barcelona, y sinceramente espectacular ver la expresión del deporte como un fenómeno social. Uh-huh. Entonces, bueno, eso lo tocaremos también en otra oportunidad. Hay muchas cosas que hablar, sí. Donny. Pasemos al tipo de padres sobreprotectores y al tipo de padres desinteresados. Aquí el padre tiene que encontrar un equilibrio, no ser tan sobreprotector ni tan desinteresado. Ser un tipo de padre que pueda contribuir y apoyar en la actividad deportiva en la medida de sus posibilidades, pero no estar tan pendiente de lo que hace su hijo, pero tampoco estar desinteresado, como decíamos, ¿no? Ahora, hay otro tipo de padres, el que decíamos, el tipo de padre campeón. El que quizá sintió una frustración por ser un buen deportista en algún momento y quiere que su hijo a toda costa sea un buen deportista, sí o sí. Y que campeone. Ajá. Y que la medalla es el padre que se pone la medalla en el pecho, lo carga a su hijo y está feliz. Pareciera que el torneo y el campeonato es para el padre, que el padre es el que sale campeón y no el hijo. Y muchas veces el hijo está pensando de que si es que yo gano, es para complacer a mi papá. Para que mi papá se sienta feliz, contento. Claro, se cambia un poco la figura, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no sales, digamos, al campo con ese objetivo principal que es entretenerte, divertirte, ¿no? Socializar. Sino ya sales cargado de una presión adicional, ¿no? Claro. De poder concretar lo que tu padre pues te exige, ¿no? Y te pide, hijo, yo te voy a comprar quizá una bicicleta, pero tienes que ser campeón, ¿no? Claro, claro. Ya sales ahí presionado. Sales presionado y de alguna manera este tipo de padres lo que tienen que hacer es orientarse a que el niño desarrolle adecuadamente su actividad y que mejore. O sea, eso es lo fundamental, el eje fundamental en el cual giran todas las recomendaciones. Que disfrute y que mejore en esta primera etapa de iniciación deportiva o esta primera etapa donde empieza a desarrollar una actividad deportiva el niño. Ahora, también hay momentos en el deporte que hay que saber manejar como padres. Cuando termina un encuentro deportivo, hay resultados deportivos, sean buenos o sean malos. Lo más difícil es de manejar. Son los resultados negativos. Porque, y las goleadas. Sobre. Claro, imagínate. No creas, no solamente goleadas. Yo acabo de estar en un partido de tenis y el deportista que yo hacía el seguimiento perdió. Entonces yo ahí veo, observo cómo maneja el deportista su derrota y cómo maneja también los padres la derrota. O sea, es otra historia también. Pero yo te digo que los padres tienen que saber respetar el espacio del deportista cuando él pierde o gana. Hay que dejarlo al deportista vivir y disfrutar su derrota o su victoria. Entonces la persona así va a ir poquito a poquito aprendiendo a asimilar estas cositas que tiene en la vida. Porque la vida fuera de un campo también son derrotas y victorias. Exacto. Entonces hay que saber crearle ese espacio para que el niño pueda disfrutar estos resultados deportivos, y en algún momento que el niño sea de su propia iniciativa: papá, ¿sabes qué? Me salió mal esto, perdí, estoy muy enojado conmigo mismo. O sea, que del niño nazca conversar, dialogar, más no por la presión de los padres: pero ¿por qué no hiciste bien esto? ¿Qué pasó? Ajá. Entonces ese escudriñamiento, esa curiosidad del padre hace daño, ¿no? En ese momento mejor dejarlo tranquilo, dejar que el niño sea el que inicie la conversación. Claro, hay que dejar a la iniciativa del niño en el momento adecuado. Por ejemplo, hay niños que se ponen a llorar y que no quieren hablar con nadie. Ajá. O hay niños que se ponen a renegar e insultan a medio mundo cuando se encuentran. O sea, hay diferentes formas de vivir su resultado deportivo. Ajá. Pero ya cuando pasa este momento, cuando se enfrían las cosas, entonces sí hay que reflexionar con el muchacho si hizo una mala o una inadecuada reacción. Hay personas que reaccionan inadecuadamente, niños que reaccionan inadecuadamente. Entonces hay que reflexionar con ellos para que se den cuenta que esa no es la mejor manera de asumir una derrota. Claro. Perdiste un partido, perdiste un encuentro, pero no perdiste la vida, no perdiste tu carrera deportiva. Uh-huh. Entonces creo que son estas básicamente las recomendaciones que se pueden alcanzar, ¿no? Que el deporte siempre te da también revancha. Claro, imagínate, eso es lo bonito del deporte, ¿no? Y creo que también la vida tiene mucho de eso, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Mira, yo siempre he puesto en un estado comparativo el deporte y la vida en sí, porque muchas cosas que vives y que pasas en el deporte te sirven y también lo vives en la vida en sí, ¿no? Al final te puede nutrir bastante. Como también te puede marcar, ¿no? Si es que has tenido, pues, ese tipo, y hemos visto toda una gama de padres conflictivos, ¿no? Que como un gran deportista, a veces no se dan cuenta, ¿no? Claro, no se dan cuenta de Donnie, yo te digo, un gran deportista no solamente se hace de las coronas, de las medallas, de los laureles que él pueda ganar. Uh-huh. Muchas veces, por decirte, vemos a un gran deportista, pero no vemos todo lo que pasó para ser un gran deportista, todas las derrotas, lesiones, dolores, sinsabores que vivió en la sociedad. En la vida, para triunfar sucede lo propio. Para triunfar necesitamos enfrentarnos a tantas adversidades sociales, económicas y demás, pero al final del camino de esta vida te tiene que quedar la satisfacción de que hiciste todo lo posible por ser alguien. Y si no lo lograste, por lo menos te queda la tranquilidad que hiciste todo lo posible. Entonces creo que esa es la reflexión final, ¿no? Muy bien, Franz, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Y estaremos seguramente la próxima semana abordando más tópicos en cuanto a la psicología deportiva. Muchísimo que conversar, muchísimo que decir, Donnie. Dejar esa reflexión a los padres. Padres, permitan que disfruten su actividad deportiva sus hijos. Apoyen incondicionalmente, no presionen. Y verán que sus hijos poco a poco van a ir mejorando y les van a dar las satisfacciones que todos los padres quieren, que sus hijos sean campeones, ¿no? Con eso me despido y buenas tardes con todos. Muy bien, muchas gracias, Fran, el especialista de psicología deportiva, estuvo con nosotros, como ya es costumbre, todos los viernes a través de Radio Libertad y Libertad Deportiva. 2:00 p.m. con 26 minutos, cerramos este capítulo, nos vamos a la primera parte.